Tandil, jubilados presentarán amparo para que les entreguen los medicamentos. La Organización de Jubilados y Jubiladas de Tandil, AMALU, decidió en las últimas horas presentar un recurso de amparo en la justicia para que puedan acceder a medicamentos gratuitos, ya que desde que el gobierno nacional cortó la entrega, el impacto negativo en la vida de los y las jubiladas crece día a día. Esteban Lucero, uno de los integrantes de AMALU, contó detalles. Hemos interpuesto un amparo para que se entreguen los medicamentos en Tandil. Eso ya se hizo en Mendoza, en Salta y creo que en Córdoba. Y hemos interpuesto y analizamos en qué estado está. Todavía no tenemos respuesta, pero es un tema muy importante porque el tema de la quita de los medicamentos por parte del gobierno de Milei ha sido una cosa desastrosa, ¿no? Con respecto a la necesidad de los jubilados. Ha sido una cosa muy dolorosa. Y así que estamos en esa lucha, en ese... Por otra parte, la organización decidió que será parte de la movilización del 7 de agosto en Tandil por el Día de San Cayetano, patrono de los trabajadores. Así lo explicaba Lucero. El próximo 7 de agosto, que es San Cayetano, y bueno, los jubilados somos parte del mundo del trabajo, ¿no? Son trabajadores que ya no trabajamos, vamos a decir así. Sí. Seguimos trabajando, pero no en forma, digamos, ahí están los trabajadores ocupados, los desocupados y los jubilados. Así que decidimos que vamos a participar de esa jornada de San Cayetano. Entendemos que ahí van a confluir trabajadores, los trabajadores de diversos gremios y organizaciones sociales, claro. Y de jubilados de la universidad, y vamos a hacer entendemos que vamos a hacer un reclamo contra la actual política de hambre y miseria que está practicando el gobierno. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapalio Fú, la radio del Centro Cultural La Pieza.